este miércoles 30 de octubre, la Secretaría de Economía de Sinaloa sostendrá una jornada de financiamientos aquí en Culiacán. En el marco de este evento, se harán entrega de financiamientos, sesiones informativas de educación financiera y emprendedora, así como bolsa de trabajo, trámites empresariales, tales como altas ante el SAT, buró de crédito, registro de marca, diseño de negocio, logotipo, código de barra, entre otros. La participación es a 26 MIPYMES en el mercado emprendedor. El objetivo de esta jornada de financiamiento consistirá en acercar a las micros, pequeñas y medianas empresas a conocer el abanico de opciones que tiene el gobierno del estado de Sinaloa a su disposición, brindando a los asistentes herramientas, asesorías y opciones de financiamiento para iniciar su negocio o bien consolidar la que ya tienen, la empresa que tienen. Dos de los ejes paralelos del evento serán, por un lado, la atención a los jóvenes emprendedores y, por el otro lado, a las mujeres de impacto que buscan emprender. En el marco de la feria, se llevará a cabo la entrega de cheques de los programas FOSIN Microcréditos y FOSIN Impulso de la red FOSIN, que servirán para aumentar los niveles de competitividad, potencial de crecimiento, creación y conservación de empleo. En esta jornada también se conocerán diversos servicios que la Secretaría de Economía ofrece a emprendedores y empresarios de nuestro estado. Se contará con atención personalizada en las ventanillas de Red Urge, Desarrollo Comercial, Estancia de Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, Buró de Crédito, Condusef, financiamiento con Red FOSIN y bancos aliados.